Radio Alfa, 1400 AM, la señal de bendición. Casa de la Biblia, ahora más cerca de ti. Con Biblias en diferentes formatos y tamaños, la mejor literatura cristiana para toda la familia. 30% de descuento a partir de 3 unidades y 35% a partir de 6 unidades. Llámanos al 957-678-040. Casa de la Biblia, ahora más cerca de ti. Radio Alfa, 1400 AM, la señal de bendición.